Warren Beatty. Warren Beatty es un actor, guionista, productor y director de cine estadounidense que nació en Richmond, Virginia, como Henry Warren Beatty, el 30 de marzo de 1937. Y es hermano menor de la actriz Shirley MacLaine. Su padre, Ira Owens Beatty, era doctorado en psicología educativa, maestro administrador de la Escuela de Nueva Escocia, y su madre, Catherine Corinne MacLean, fue maestra en dicha escuela. Sus abuelos también fueron maestros, siendo Warren Beatty todavía un niño. Sus padres se trasladaron a Norfolk y posteriormente a Arlington, donde Warren estudió en la escuela secundaria Thomas Jefferson, siendo estrella favorita del fútbol. En los años 50, la familia residía en la sección Dominion Hill de Arlington y siempre acompañaba a su hermana Shirley al cine y se interesó por él mismo, al igual que ella. Una película que tuvo una influencia temprana en su vida fue The Philadelphia Story, del año 1940, que la vio cuando se reestrenó en 1952 y notó un gran parecido de la estrella Katharine Hepburn con su madre. Otra película que le interesó fue Love Affair, interpretada por Charlie Boyer, que fue su actor favorito. Y cuando en 1994 se llevó a cabo un remake con su actuación junto a Annette Bening, comentó que fue una película que siempre quiso hacer. Después de su graduación, le fueron ofrecidas varias becas universitarias por ser buen futbolista, pero no aceptó ninguna e ingresó a la Universidad Northwestern en 1954. Después de su primer año, dejó la universidad para mudarse a la ciudad de Nueva York, donde estudió actuación con Stella Adler en el año 1957. Comenzó una carrera haciendo apariciones en programas de televisión desde 1957 a 1961. Kraft Television Theater, 1957. Suspenso, serie, 1957. Estudio 1, también 1957, Playhouse 90, 1959, Look and Life, serie, 1959, The Merry Lovers of Double Hills, primera temporada, 1959-60, One Step Beyond, 1960. Su actuación en A Loss of Roses, en Broadway, de William Inge, le valió una nominación al premio Tony en 1960 con apenas 23 años como mejor actor destacado en obra de teatro y premio mundial de teatro en 1960. Fue su única aparición en Broadway y en 1960 decidió alistarse en la Guardia Nacional Aérea de California y el 1 de enero de 1961 fue dado de baja deshonrosa de la Guardia Nacional Aérea y la Reserva de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ello lo eliminó de todo posible servicio militar posterior. Debutó en el cine directamente con un papel protagonista en Esplendor en la Hierba, del año 1961, dirigido por Elia Kazan. Luego, La Primavera Romana de la Señora Stone, 1961, junto a la mítica Vivien Leigh. Su Propio Infierno, 1962, dirigido por John Frankenheimer, con Eva Marie Saint. Después Lilith, 1964, con Jean Sever. Y el drama judicial Mickey Wham, 1965, de Arthur Penn. Y sigue con Prométele cualquier cosa, 1966, con Leslie Caron. En 1967 protagoniza un muy buen filme de aventuras titulado Kaleidoscope, un aventurero en Monte Carlo, y salta al estrellato, al igual que Faith Dunaway, con la película Bonnie and Clyde, que dirigió Arthur Penn. Esta película fue un gran éxito y su interpretación le valió su primera nominación al Oscar de la Academia. En la década de los años 70 se dan sus mejores trabajos, comenzando junto a Elizabeth Taylor en El único juego en la ciudad, 1970, y Del mismo barro, una excepcional película junto a Julie Christie, dirigido por Robert Altman, y la comedia Un asalto audaz con Goldie Hawn, ambas 1971. Sus películas más interesantes constituyen una reflexión sobre los valores de la sociedad estadounidense. Y al igual que Robert Redford, fue considerado como uno de los últimos símbolos masculinos más sexys del cine clásico estadounidense. En estos años protagoniza El último testigo, 1974, de Alan J. Pakula, conocida también como Asesinos, Sociedad Anónima o El complot Parafiac, y alcanza gran popularidad con las comedias Shampoo, de Hal Ashby, y Dos pillos y la heredera, junto a Jack Nicholson y Stockard Channing, ambas del año 1975, y luego su gran trabajo como director y actor en El cielo puede esperar, del año 1978, nominado a 9 premios Oscar, pero solo ganó la mejor dirección artística. En 1981 dirige sobre guión propio y es protagonista de Rojos, junto a Diane Keaton y Jack Nicholson, una recreación histórica de la vida del periodista John Reed. Este filme obtuvo excelentes críticas, siendo nominado a 12 rubros para el Oscar de la Academia de Hollywood, y ganó 3, el de Mejor Dirección, para Maureen Stapleton como Mejor Actriz de Reparto, y por la Mejor Fotografía para Vittorio Storaro. Luego comenzó a espaciar sus trabajos a pesar del éxito, razón por la cual su filmografía es muy baja, ya que a lo largo de 50 años de carrera solo tiene filmadas tan solo 22 películas. En 1987 interpreta junto a Dustin Hoffman Ishtar, filme de aventuras acerca de dos cantantes que se verán involucrados en un juego de poder en Marruecos. En 1990 dirige y protagoniza junto a Madonna la adaptación del cómic Dick Tracy, que contó con un gran elenco y que fue nominada en 7 rubros para el premio Oscar, ganando 3 de ellos: la mejor dirección artística, el mejor maquillaje y la mejor canción, Tarde o Temprano. En 1991 protagonizó Bugsy, de Barry Levinson, junto a Annette Bening, retrato de un gángster de Hollywood que obtuvo también varias nominaciones al Oscar. En 1992 se casa con Annette Bening, dejando de ser el amante y soltero más codiciado de Hollywood. Su larga lista de romances conocidos incluye a divas de varias generaciones, como Jane Fonda, Brigitte Bardot, Julie Christie, María Callas, Vivien Leigh, Natalie Wood, Diane Keaton, Cher, Joan Collins, Daryl Hannah y Madonna. En 1994 actuó nuevamente con Annette Bening en Un asunto de amor, Love Affair, remake del filme de Leo McCarey del año 1939, Tú y yo. Luego salta al año 1998 para dirigir, sobre historia y guión propio, El senador Bulwer, una sátira política de la que también es protagonista. En el 2001 coprotagonizó con Diane Keaton y Goldie Hawn Town and Country, Enredos de Sociedad, que resultó un fracaso de crítica y taquilla. Luego se mantiene inactivo hasta 2014, cuando, siendo productor, director y actor, comenzó la filmación de La excepción de la regla, un drama sobre el magnate Howard Hughes, que se estrenó en noviembre del año 2016, siendo recibido con suaves críticas. El elenco estuvo integrado por Lily Collins, Annette Bening, Candice Bergen, Ed Harris, Alec Baldwin y Martin Sheen, entre otros. Cabe destacar que en el 2010 dirigió un telefilme titulado Dietrich's Special. Veamos ahora las nominaciones y los premios obtenidos por Warren Beatty. En el Oscar, 1968, nominado Mejor Actor por Bonnie and Clyde. 1976, nominado Mejor Guión Original por Shampoo. 1979, nominado Mejor Actor, Mejor Guión Adaptado y Mejor Director por El Cielo Puede Esperar. 1982, nominado Mejor Actor, Mejor Guión Original y Mejor Director por Rojos. Gana como Mejor Director. 1992, nominado Mejor Actor por Bagsy. 1999, nominado Mejor Guión Original por El Senador Bulwer. 2000, es distinguido con el Premio Especial de la Academia Ilvin Talberg. En los Globos de Oro, en 1962 fue nominado Mejor Actor por Esplendor en la Hierba y distinguido Nueva Estrella del Año por Esplendor en la Hierba. En 1968 fue nominado Mejor Actor por Bonnie and Clyde. 1976, nominado Mejor Actor por Shampoo. 1979, nominado Mejor Actor por El Cielo Puede Esperar, siendo ganador. 1982, nominado Mejor Actor, Mejor Guión y Mejor Director por Rojo. Gana Mejor Director. 1992, nominado Mejor Actor por Bagsy. 1999, nominado Mejor Actor y Mejor Guión por El Senador Bulwer. Y en 2007 es distinguido con el premio Cecil B. DeMille, que se entrega en los Globos de Oro de los Estados Unidos. Así, de esta manera, homenajeamos a Warren Beatty con motivo de que el próximo lunes 30 de marzo cumplirá 83 años. ¡Feliz cumpleaños, Warren Beatty! There at your side, nobody left in this world to kiss goodbye.